10:05. Seguimos con más de La Rayuela, estamos de vuelta. Habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia de Gabriela Martínez. Ella viene a comentarnos sobre una campaña que se llama Por No Más Abuso. Y absolutamente vigente, oportuna campaña. Quisiéramos que Gabriela nos cuentes un poco cómo nace esta iniciativa. Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la apertura que nos han dado, en verdad lo apreciamos muchísimo. Bueno, comentándote un poco lo que es la campaña de Por No Más Abuso, surgió a partir de un descubrimiento que nosotros hicimos dentro de la cultura ecuatoriana. Este descubrimiento se basa en que hay muy poca comunicación de los padres, de abuelos, de tíos, de la persona que está encargada de niños o de jóvenes, acerca del tema de la educación sexual. Es un tema un poco tabú dentro de nuestra comunidad y la pornografía es el medio que han utilizado los jóvenes para empezar a informarse acerca de este tema. Entonces, lo que nosotros queremos concientizar a través de esta campaña es que la pornografía que usualmente se consume no es lo que se da en la mayoría de los casos. No es algo que tú puedes generalizar específicamente en temas de violencia. En la pornografía es muy común ver masculinidades hegemónicas que buscan satisfacer al hombre y dejar a la mujer un poco en este ámbito de ser considerado como un objeto sexual dentro del acto. Así que queremos concientizar esto en los jóvenes para que entiendan que esta no es la única forma en la que se tienen relaciones sexuales. No es una forma en la que se está respetando ambas partes, no es una forma en la que se está dando su lugar a cada uno, y queremos informar acerca de este hecho, un poco hablar acerca de lo que es el placer femenino, hablar de pornografía alternativa y de educación sexual en sí. Qué importante es hablar de esto, Gabriela, porque la verdad es que estamos en el año 2018 y en muchos de los casos todavía en algunos hogares, en algunos espacios, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, nos ponemos rojitos, ¿no? Y si no es el codacito, la patadita, la risa, ¿no? No, son temas que hay que abordarlos con sencillez, con naturalidad, pero también con respeto, ¿no? Es decir, y estamos en otra época, y creo que es un deber de nosotros, los abuelos, los padres, los tíos, dar esa información adecuada a nuestros chicos. Alguien decía que machismo se escribe con M de mamá, y desgraciadamente eso es así. Tú lo acabas de decir, todavía hay estos esquemas, hay estos moldes machistas que simplemente irrespetan la esencia de la mujer, ¿no? Exacto, y en verdad es algo sumamente preocupante para nosotros porque estamos conscientes de que la pornografía es uno de los temas más buscados a nivel nacional. Diariamente hay un alto número de búsquedas en este ámbito. Los jóvenes lo consumen con mucha frecuencia, especialmente de 12 a 17 años, y nosotros creemos que esta es la edad oportuna en la que ya se tiene que hablar del tema. Es decir, sí creemos que la sociedad sigue siendo un poco conservadora, entonces no es muy frecuente que tú vayas con tus papás, con tus abuelos, no sé, a decirles como que estoy listo para empezar mi vida sexual, ¿qué hago? Entonces queremos un poco dar una apertura a esto para que sea algo más común, y no únicamente la educación sexual, sino también, o sea, tener como que una mejor comunicación y que estos temas ya no sean considerados como que se tienen que tomar en secreto, porque si tú hablas con tus amigos de esto, a la final ellos están pasando por lo mismo que tú. Por entonces supuesto. No tienes una retroalimentación importante, sino vas a seguir en las mismas, y es importante que ya hables con gente que sepa de esto, que te pueda indicar como en ciertas cosas, ciertos aspectos. Entonces, un poco sensibilizar a la población. Y Gabriela, ahora que te escucho, casi que podríamos decir que también estas campañas u otras campañas deberían ser dirigidas para nosotros, los adultos, los veteranos, ¿no? Porque ciertamente es una brecha generacional, nos puede también un poco coartar la libertad, ¿no?, de comunicación. Entonces, pero yo creo que si llegamos a acuerdos de informarnos más, de educarnos más, creo que vamos a poder manejar de mejor manera. Ahora, cuéntanos, esta campaña, ¿con quién la van a trabajar? ¿Han ido ya a escuelas, a colegios? ¿Cómo es que lo están armando esto? Bueno, sí consideramos esa opción, pero al ser un tema un poco delicado, porque son menores de edad a la final, decidimos lanzar una página web para acercarnos a este público objetivo de forma más discreta y que ellos tampoco sientan que están perdiendo su privacidad, porque al fin y al cabo es algo que tú no compartes mucho y no es algo con lo que puedes hablar frecuentemente. No es que vayas con tus amigos a comentar, bueno, no sé, yo no creo que es muy común, ah, vi esta página porno. Entonces, realizamos una página web, www.ecuporn.com, en la que se muestra un poco contenido pornográfico normal, es decir, títulos y imágenes un poco fuertes, sí son un poco fuertes. Pero una vez que los jóvenes entraban a esta página, se los direccionaba inmediatamente a la página de Porno Más Abuso. Y en esta página ya se menciona toda nuestra idea. Es decir, teníamos una landing page en la que se exponía que si te encuentras aquí es porque amas el porno, como la mayoría de los ecuatorianos. Sin embargo, hay que saber apreciarlo y disfrutarlo de la forma correcta. Y se empieza a describir un poco la educación sexual, la pornografía alternativa y el placer femenino, que es lo que mencioné. Entonces, utilizamos este medio para no ser tan invasivos, porque si pensamos que tal vez entrar a colegios, entrar a escuelas va a ser algo fuerte que generaría mayor controversia. Sin embargo, sí es algo que podríamos desarrollar para un futuro, porque sí es algo sumamente importante concientizar la importancia de la educación sexual en sí, tanto en los colegios como en los hogares. La tarde de ayer precisamente se hablaba en este encuentro No Más Abuso Infantil, ¿no? Sobre la importancia de volver a tener en las escuelas, en los colegios, educación sexual y vinculado también como escuelas para padres, ¿no? Tú decías hace un momento algo bien importante, es decir, los chicos hoy en día quieren pronto, muy pronto, soltarse de la mano de sus adultos, de sus padres, y la invitación es no lo hagan todavía. Ustedes necesitan de nosotros un poco, los veteranos, los viejos, más si somos los cercanos a ustedes, ¿no? Porque normalmente las respuestas a esas curiosidades o a esas inquietudes que ustedes tienen, pues no les va a poder dar un par suyo. Ellos están en las mismas. Claro, es fundamental entender esto y realmente concientizar a los adultos que este no es un tema que ya se puede dejar de lado, porque en otras generaciones sí se incentivaba mucho lo que es mantenerse virgen hasta el matrimonio. Sin embargo, en el Ecuador la edad promedio para perder la virginidad son los 17 años y únicamente un 34% de la población llega virgen al matrimonio actualmente. Entonces sí es importante ya empezar a concientizar a los jóvenes del tema. Y en los colegios lo que principalmente se promueve es una cultura de protección, digamos. Sí se enseña lo que son métodos anticonceptivos, cómo cuidarte, pero no te dan educación sexual para el momento en el que ya estás, digamos, desarrollando esta experiencia, que es una de las más importantes dentro de la actividad humana. Entonces, también es importante informarnos de ese tema, qué hacer, también puede ser referente al tema de masturbación, que no es muy muy común. Si te hablan de esto, como tú también dijiste, es muy probable que te pongas rojo, que empieces a ponerte nervioso, porque sí es algo que se ha excluido mucho de conversaciones cotidianas. Entonces, sí pensamos que es importante destacarlo, especialmente lo que es la parte femenina, de lo cual se habla muchísimo menos de lo poco que ya se habla de masturbación. Sí, es impresionante, ciertamente. Yo creo que es un tema que nos falta trabajar muchísimo, ¿no? Porque además, bueno, este es un tema en el cual podríamos quedarnos toda la mañana hablando, la verdad, porque tiene tantas aristas. Uh-huh. Ahora mismo pienso en que manejamos muchas veces un doble discurso, ¿no? Es decir, como soy adulto puedo tener mi vida sexual de tal o cual manera, pero en mi discurso para el joven, para el adolescente es otro, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, yo creo que sí nos queda como tarea esto, ¿no? Hay un trabajo extenso, profundo que debemos hacer, pero sobre todo, créanmelo, yo no sé qué piensas tú, Gaby, pero creo que la familia como núcleo central de toda sociedad es la que tiene el deber de qué sé yo, hacer lo que deba hacerlo para nuevamente cohesionarse, para ser nuevamente la familia de hace algunas décadas, ¿no? Porque ahora las familias tienen trastocado valores, papeles, roles, ¿no? Entonces, no puede ser así. Yo creo que hay que volver nuevamente a preocuparnos más de nuestros hijos, más de nuestros nietos, de nuestros sobrinos. Tenemos que hacer equipos para hacerlo. Claro, y de igual forma, sí existen familias que son sumamente conservadoras. Entonces sí creemos que este va a ser un ámbito difícil al cual llegar, porque muy, muy raramente vamos a encontrar a padres que quieran hablar con su hija acerca de una experiencia sexual, especialmente si es antes del matrimonio. Claro. Así que sí es importante un poco ya abrir la mente acerca de este tema y darnos cuenta de que es algo que está pasando. Cada vez los jóvenes pierden su virginidad en una edad menor y no están bien informados del tema. Lo hacen sin saber qué esperar. También por esto, en la parte de pornografía, decidimos enfocarnos en lo que es expectativas versus realidad y saber que no todo lo que se ve en la pornografía es real. Y no puedes esperar, por poner ejemplos, durar tanto como se ve en la pornografía o tener cierta clase de orgasmos irreales que se presentan. Entonces, sí es necesario solo saber hablar un poco mejor del tema con nuestras familias. Y además, también hablar dentro de estas cintas que están cada vez más al alcance de todos, perdón, pensar que para que precisamente esas tomas se las vea de tal manera, senos, penes, qué sé yo, todo esto, pues hay trucos de cámaras, acercamientos, alejamientos, es decir, esto es lo que vende también la cinematografía barata, digámoslo así, si es que queremos ponerle algún calificativo, ya. Entonces, hay gente que vive de esto, de la pornografía, ¿no? Hay actrices porno, hombres y mujeres. Entonces, miren ustedes, insisto, podríamos hablar mucho, mucho sobre el asunto. Y creo que, no sé, si ustedes piensan que podríamos tener un nuevo encuentro para hablar de lo mismo, Gaby, encantadísimos. Creemos que es una cuestión de educación, es una cuestión de sensibilidad. Podríamos hablar la diferencia entre erotismo, ¿qué es el erotismo, por ejemplo, no es cierto? ¿Qué es la pornografía? ¿Qué es lo uno, qué es lo otro? ¿Cómo nace la pornografía? ¿Cómo nace el...? Y así, pues, mira, yo felicito esta iniciativa, permíteme. Gracias por el trabajo que estás haciendo, esta campaña. Y las puertas abiertas, ¿no? Vengan cuando así lo consideren y éxitos en lo que quieren hacer. Muchísimas gracias, en verdad, por darnos este espacio. Sí consideramos que es sumamente importante seguir hablando del tema, seguir un poco lo que ya mencioné, abrir la mente acerca de estos aspectos un poco tabús, pornografía, masturbación, educación sexual, el sexo en sí. Y cada vez estar más confiados de esto y saber que es algo que podemos discutir porque es algo por lo que pasamos todos. Pero muchísimas gracias, acepto tu invitación, espero cumplirla pronto. Y eso, muchas gracias. Para servirte, Gaby, Gabriela Martínez con nosotros esta mañana para invitarnos a que seamos parte de esta campaña por no más abuso. Tratemos de educarnos, de informarnos más, de sensibilizarnos más y de tratar estos temas con más naturalidad. Eso es lo que corresponde. Gaby, un abrazo siempre. Esta es tu casa. Nos vamos a la música, Josecita, ya volvemos.